Raíces. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos en su programa Raíces. Soy Bertrand Lobjoy, maestro de francés, de ciencias sociales y de arqueología aquí en Monterrey. Les va su nuevo episodio de su programa Raíces de Enfoque Antropológico. Nos están escuchando también por internet, www.udem.edu.mx/radioudem. Y bueno, hoy vamos a hablar de etnohistoria con una figura que conocemos muy bien aquí en Raíces, es Alejandro Tapia Vargas. Hola, ¿cómo estás, Alejandro? ¿Cómo estás, Bertrand? Gracias por invitarme por acá. Con mucho gusto por poder platicar sobre Sahagún, en este caso, la apostilla y sus escritos un poco. Gracias por la invitación. Bueno, recordamos que Alejandro es psicólogo, también es etnohistoriador y tiene un libro que viene publicado por Trías que se llama La escritura, símbolos de conversión en las crónicas novohispanas. Y bueno, la idea era acercarnos de un autor, sino el autor, más bien, que sirve para todo lo que son los estudios etnohistóricos para tanto los arqueólogos como los historiadores aquí en México y fuera del país, los mexicanistas en general, que es Sahagún. Sí. En el pasado ya hemos comentado un poquito cómo era la forma de escribir en el siglo XVI, cuáles eran los objetivos que tenían nuestros autores de esa época. Y vamos a acercarnos en particular entonces a Sahagún y el caso de la apostilla. Vamos a aclarar una cosa. Primero, vamos a hablar de apostilla, no de apostilla, que no tiene nada que ver. La apostilla es un término legal, okay, que nos sirve a validar papeles que se emiten en el extranjero para que estén reconocidos aquí en México o, por otro caso, cuando se requiera ir de México por otra parte. Entonces, vamos a tratar de definir la palabra apostilla, por favor, Alejandro. Sí, sí, cómo no. Pues, una apostilla es una declaración, que en este caso es una declaración de las epístolas o los evangelios, ¿no? De las que se leen a lo largo del año, los domingos. Se usaba para capacitar básicamente a los indios y estaban escritas en náhuatl. Son básicamente como explicaciones teológicas, ¿no? Como llamadas de atención moral que tienen relación con básicamente con los textos bíblicos, ¿no? Uh-huh. Esta apostilla o estas postillas estaban destinadas propiamente a los indígenas de la Nueva España, pero básicamente se escribían para los sacerdotes y para los predicadores. Entonces, uh-huh, en este caso, que el día de hoy queremos comentar, son unas postillas que escribe Sahagún, que escribe para sus compañeros, ¿no?, correligionarios, y están destinadas entonces a los indios, ¿no?, para enseñarlos, para amonestarlos. Y me imagino que también servía también para quienes estaban formados en el Colegio de la Santa Cruz. Sí, en Tlatelolco, por supuesto. Estas postillas, a propósito de lo que mencionas, están escritos, te decía ahorita, en náhuatl, pero uh-huh, también están escritos en español, entonces, o en castellano, ¿no? Uh-huh. Entonces, por un lado, tienen la nota en náhuatl, y por el otro lado de la hoja, literalmente, estaba escrito en español. Existe una edición de esta obra por la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, publicada en 1993, y es una edición a cargo de Arthur Anderson. Uh-huh, que tradujo el Códice Florentino con Divo. Ok, uh-huh, ese dato no lo tenía del todo claro. Y bueno, esa es la obra que existe actualmente, ¿no? Y y viene acompañada de un prólogo de Miguel León Portilla también, ¿no? Uh-huh. Que es uno de los clásicos. De los clásicos y los investigadores. Más, de los más destacados investigadores, sí, claro, sobre la obra de Sahagún. Claro, claro. Ahora más bien, si vamos a dar un ejemplo de postilla, vamos a tomar uno que comentas en tu libro. Tú eliges la que quieres, a fines de cuenta. Que, sí, pues mira, quisiera agarrar básicamente el libro de Sahagún Anderson. Uh-huh. Traducido, sí, por Anderson. Sí, y valdría la pena leer un pedacito, ¿no? Uh-huh. Quisiera decir antes que les está encomiando o invitando a los indígenas a que amen a sus enemigos, ¿no? A los de Michoacán, a los tlaxcaltecas, a los castellanos, básicamente. Todo amor y paz. Todo amor y paz, ¿no? Es un capítulo que trata de cómo hemos de amar a los que nos aborrecen y los que hacen la guerra, ¿no? Los que nos hacen la guerra. Y hay un pedacito que sí quisiera leer, ¿no? Dice, pero ahora, tú que también te has bautizado, que eres cristiano, sabes que es tu obligación que ames a todos tus enemigos y a todos quienes te aborrecen. Hasta ahí, nada nuevo, ¿no? Lo nuevo empieza aquí. Y si no los amas, Dios te desdeñará, te arrojará a la región de los muertos en la caverna de fuego. Uh-huh. Pero si deseas saber qué manera de amor que se tiene con otros pertenece a tu enemigo, que es necesario que se lo des, necesario es que le desees la salvación para que vaya allá, al cielo empíreo cuando muera, y has de desear que la gracia de Dios vaya con él mientras viva en el mundo. Digamos, ese es un fragmento que no nos suena nada extraño, nada raro. En español al menos es muy común, podíamos escucharlo, prácticamente haberlo escuchado el domingo pasado en misa. Sin embargo, cuando checamos el texto en náhuatl, hay algunas palabras que están insertas tanto en español como propias de la cosmovisión de los indígenas, que entonces uno empieza a dudar si los indígenas de entonces escucharon lo mismo que estamos escuchando nosotros, y la respuesta inmediata es no. Y no solo eso, sino que por otro lado uno se pregunta, pues, ¿qué les estaba enseñando Sahagún? ¿Qué tanto podía haber entendido Sahagún? ¿Y qué tanta confusión pudo haber existido en esa enseñanza? Lo digo por lo siguiente. A ver. Por ejemplo, dice, y si no los amas, Dios te desdeñará, te arrojará a la región de los muertos. ¿Vamos? Vamos aquí bien. Dice, au intlacamo tiquistlatos mismotecuit indios mictlan tletexcalco mixotlaxilits. Que aquí está mencionando, hay, si nos fijamos, está la palabra Dios, ¿sí? Lo cual implica que los indígenas ya saben que hay un Dios, y que el Dios que se refiere, pues es el Dios bíblico. Que a decir de Sahagún, a diferencia del Inteotl, el Dios indígena, a fines de cuentas. Exacto, pero este sería... Ahí está en latín, eso es interesante. Aquí sería el Dios de los evangelizadores, el Dios de los españoles. Sería otro Dios sumado al Dios que ellos ya tienen. Y luego dice, te arrojará al Mictlán. El lugar de los muertos. Exacto, te arrojará al lugar de los muertos. Dentro de la cosmovisión indígena, el mismo Sahagún nos lo cuenta en su historia general, nos dice que era un lugar donde cuando las almas de las personas se morían, iban a parar. Esto es, no era un infierno. ¿Sí me explico? Sí, nada más una estancia entre... Exacto. Una etapa. Era un lugar donde te ibas después de vivir aquí, o una vez muerto te ibas a vivir allá. Es uno de los numerosos más allá mexicas o mesoamericanos, a fines de cuentas, porque se observa también en otras culturas. En el caso de los mexicas, pues tenemos también el Tlalocan, por ejemplo, que es otro más allá, pero en este caso no viene mencionado el Tlalocan. El Tlalocan es el lugar donde hay las mariposas, no hay comida, no hay, donde hay abundancia. El Mictlán es un lugar, claro, un poco más rasposo, digamos, un poco más difícil de vivir, pero ahí es interesante el uso de la palabra y cómo se percibía de parte de los mismos indígenas. Y ahora que lo mencionas, el Tlalocan era el lugar donde iban a parar los guerreros, ¿sí? Era el lugar donde se les ofrecía a aquellos que habían sido guerreros y habían muerto como guerreros. Entonces, de alguna manera, no es el cielo, pero era como el lugar donde podrían irse los hombres valerosos que habían trabajado a favor de la guerra, ¿sí me explico? Que era un poco la cultura, al menos eso nos enseña Sahagún, ¿no? Entonces aquí, volviendo al Mictlán, cuando Sahagún les dice, Dios te desdeñará y te arrojará al Mictlán, en la caverna de fuego, hay algo que no hace sentido. Al menos, no como lo explica, pues, ¿no? En el sentido de que Dios te arrojará a la región de los muertos, pues donde siempre voy después de muerto, la caverna de fuego. ¿Y cuál es esa caverna de fuego? ¿Sí me explico? ¿O va a haber fuego? ¿Habrá un agregado extra? Sí. Esto es, hay una información, hay una información. La amenaza que pretende dar Sahagún no tiene lugar. ¿Sí me explico? La amenaza o el miedo que pretende provocar entre los indígenas parece que no tiene lugar, ¿no? Muy interesante ahí lo que estamos aprendiendo ahí con Alejandro. Vamos a hacer una pequeña pausa musical. Regresamos con él para continuar este tema fascinante relacionado con la escritura novohispana. We'll be right back. Estamos de regreso en Raíces en compañía de Alejandro Tapia Vargas para comentarles lo que es la postilla en la escritura de Fray Bernardino de Sahagún. Y estábamos comentando de que a lo mejor Sahagún, a pesar de querer entender la fe, o más bien la cosmovisión o la cultura de los antiguos mexicas, pues a pesar de hablar perfectamente y de escribir perfectamente en náhuatl, porque también está comprobado, claro, eso, era un humanista y un lingüista de primera categoría como lo tendríamos casi hoy en día. Ahora, ¿verdad? Sí. Ahora en desuso, ¿no? También, ¿no? Ya no hay. Bueno, de hecho, sin embargo, hay unos pequeños detalles que podían no facilitar tanto el proceso de conversión de esos mexicas. Sí, también hay, bueno, en la postilla, además de este concepto de Mictlán, existen otros conceptos como que han sido insertos, ¿no? Uh-huh. Como gracia de Dios, debieron haber sido... ¡Ay, caray! Porque gracia de Dios... ¿Va a entender eso? Gracia de Dios viene en español. Además, obviamente no hay una manera, no lo ponen en náhuatl. Uh-huh. Y además está otra palabra de Santísimo Sacramento. Uh-huh. Entonces también viene inserto dentro de estas postillas, dentro de estas enseñanzas que se les daba a los náhuatl, palabras ya en español, lo cual implica de entrada, es que es paradójico, es un tanto contradictorio, porque si se supone que los estoy adoctrinando, por uh-huh. eso los estoy hablando en su lengua, uh-huh. y les estoy insertando conceptos en español que requieren ya conocer para poder entender el impacto, entonces, o una de dos, o se hace inútil el texto en náhuatl, porque ya lo saben, uh-huh. o las palabras en español no cobran sentido, ni tienen razón de ser, pues porque no las conocen. ¿Sí, ¿Sí me explico? Sí, es sí. como si ahorita me estás hablando y me estás invitando a algún lugar y me empiezas a dar nombres en francés que no conozco francés. Entonces, pues no voy a entender y no voy a saber a dónde me invitas, ¿no? Voy a vampinar ahí con entonces la cabeza, veré tu cara y diré, okay. Sonríe, supongo que es un lugar agradable, ¿no? Se pone serio, supongo que es un lugar un poco difícil, ajá. pero más allá, ¿qué tanto podría entender, no? Como esta palabra de, insisto, Santísimo Sacramento. Vaya, para tener todo el background ahí, todo, ¿no? lo que se debe de conocer de la cultura que a fines de cuentas creó el concepto e insertarlo en la... Tomarla, agarrarla, comprenderla realmente. Y me imagino que para cualquier persona de ahí de la plebe, perdón, entre comillas esta palabra, pero quien no estaba letrado, ni siquiera para los mismos letrados de Santa Cruz, a lo mejor tuvo que estar bastante complejo entender eso, pero quienes habían vivido en la época precortesiana, digamos, sí, claro. Llegar a este punto e integrar todos esos elementos que no, pues totalmente ahí fue un choque cultural muy fuerte. Sí, bueno, nos han dicho, o los registros de las crónicas dice que, bueno, había ciertos sacrificios incluso, ¿no? En este entonces. Y a propósito de los mundos diferentes que se encuentran, en una de las postillas dice también lo siguiente. Es necesario que desees que hagas caso de las Sagradas Escrituras y que reciba el Santísimo Sacramento. Uh-huh. Y si se enferma y sabes bien que no hay nadie que insista en que se confiese y que reciba el precioso cuerpo, es muy necesario que tú insistas en ello para que se le haga misericordia. A ver, estamos hablando de antropofagia, ¿no? Todavía, ¿no? Incluso dentro del... es difícil decir esto, pero incluso dentro del catolicismo, la consagración es un momento importante dentro de la misa porque la hostia, lo que conocemos como la hostia, se convierte en el cuerpo de Cristo y el vino se convierte en la sangre de Cristo, ¿no? Uh-huh. Entonces, literalmente nos estamos comiendo el cuerpo y la sangre de Cristo, simbólicamente, por supuesto, ¿no? Es una uh-huh. antropofagia simbólica. De alguna manera, lo que están haciendo acá es confirmarle a los indígenas, si es que realizaban estos actos sagrados de sacrificios humanos y demás, confirmarles su práctica antigua, pero ahora de una manera diferente, diferente, sí. Simbólica o desplazada hacia el cuerpo, la oblea o la hostia, como la conozcamos, ¿no? Entonces, es un dato, es información que siempre entra un poco en contradicción sobre, pues, qué mensaje estaba dando y qué mensaje estaban recibiendo los indios. Uh-huh. Pero bueno, Eso sería otro debate, otro programa a fines de cuentas. Sí, sí, por supuesto, ¿no? Bueno, Alejandro, vamos a cerrar este programa contigo ahorita. Luego vamos a regresar con unas cuantas noticias. Nada más quería comentar un par de referencias. Primero, recordar la publicación de Alejandro, que es La Escritura, Símbolos de Conversión en las Crónicas Nuevo Hispanas, publicado por Trillas. También un artículo muy interesante ahí que nos hizo pensar mucho Alejandro y yo, que se llama Un diálogo de zorros, los coloquios de Sahagún. Eso es otra obra de Sahagún, pero a fines de cuentas hay elementos ahí que son interesantes en cuanto a la escritura y en particular. Perdón, y que trata este tema del que estamos nosotros hablando, ¿no? Ajá. ¿Qué tanto entendieron aquellos? ¿Qué tanto se trastocaron algunas palabras? Es importante. Este artículo lo escribió Daniel de Uve en el 2002. Lo pueden encontrar en la página de la UNAM, en la revista Estudios de Cultura Náhuatl. Le pondremos ahí la liga para que lo puedan conseguir. Muy bien, vamos a hacer entonces un corte. Regresamos nosotros después con más noticias. Estamos de regreso en Raíces para comentarles ahora unas cuantas noticias que pueden pues tomar en cuenta si quieren salir, si quieren informarse, si quieren aprender. Vamos a empezar ahí con un par de eventos académicos que tenemos para ustedes, en particular de la parte de la Dirección de Etnología y Antropología Social del Instituto Nacional de Antropología e Historia. El Seminario Permanente de Iconografía va a empezar y tenemos la próxima sesión el día 13 de agosto a las 10 de la mañana en el Centro Cultural Isidro Fabela. También lo que le podemos comentar en cuanto a, pues a este lugar es que el Directo de Etnología y Antropología Social comunica un boletín con varios eventos que se van a llevar a cabo por semana, o sea, es un boletín semanal. Y en particular, lo que podemos rescatar de todo eso, de este boletín que se llama TSILAM, es un seminario que se llama Semiótica de la Imagen, Semiótica del Espacio, Espacio y Esquema Narrativo, que va a ser este lunes a las 17 horas. También hay un ciclo de cine, de análisis de cine etnográfico, el mismo martes 13 a las 12 horas. También hay este ciclo de conferencias que se llama El hombre, lo sagrado, el inicio del fin del mundo según las religiones, y la próxima sesión se llevará a cabo el 14 de agosto en el auditorio del Centro Cultural Isidro Fabela a las 19 horas con la conferencia Huitzilopochtli y el origen sagrado de la sal por la doctora Blanca Solares. En la UNAM, seguimos así en el Distrito Federal, pues el taller que se llama Signos de Mesoamérica vuelve a arrancar también en el Instituto de Investigaciones Antropológicas. Más bien va a ser un debate sobre el concepto de cosmovisión de las 11 a las 14 horas y vamos a ver en este evento pues la reunión de Carlo Bonfiglioli, Johannes Norat y Alfredo López Agustín, quienes van a exponer sus ideas propias respectivas acerca del concepto de cosmovisión, y también comentar siempre que en el Instituto de Investigaciones Antropológicas ya regresaron los estudiantes a clase y por supuesto el Seminario Permanente de Antropología de la Complejidad Humana vuelve a arrancar eso de las 15 a las 19 horas el próximo lunes. Si bien me recuerdo, les pondremos ahí los datos completos. En cuanto a noticias, tuvimos ahí un descubrimiento muy, muy interesante que se comentó en el sitio maya de Olmul, que se encuentra en Guatemala. Ahí unos arqueólogos dirigidos por Francisco Estrada Belli han encontrado una frisa monumental de unos 8 metros de largo por 2 metros de altura, donde vienen plasmados 3 personajes y una banda de glifos que contiene una dedicatoria a quien mandó a construir este edificio, y a fines de cuentas se refiere a un dirigente de una ciudad vecina a Olmur, que es el Naranjo, ciudad vasal del reino de Kan. Es interesante ahí lo que tienen ahí como hipótesis los arqueólogos, es la importancia de esos sitios secundarios como la Corona o como Olmul, que a fines de cuentas nos dan una idea de cómo estaba organizado el imperio, entre comillas, aunque la palabra no fuera totalmente la correcta, que tenía el reino de Kan, el reino de la serpiente, y las relaciones con su rival Tikal. Muy interesante, y pues ahí les recomendamos una lectura en la página de National Geographic sobre el tema, también en la página del Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala. En los medios de comunicación tenemos que comentarles primero lo que es la serie Antropológicas. Próximo episodio viene siendo sobre el récamo de los pueblos indígenas en la Nueva España, el próximo miércoles a las 20 horas, y también vamos a tener repetición el próximo domingo a las 17 horas. Nos comentó también Miguel Olmos, investigador en el COLEF ahí en Ensenada, en Baja California, que la Cineteca Nacional va a proyectar el documento Pueblos Indígenas en Riesgo el próximo lunes de las 18 a las 20 horas en la Cineteca Nacional. Este documento registra fenómenos que han impulsado cambios entre las comunidades indígenas y también deja descubiertos situaciones que ponen en riesgo la continuidad cultural y física de esos pueblos. Entre otros, pues el despojo de tierras, el desplazamiento lingüístico y bueno, todo eso a fines de cuentas es un resultado de un trabajo entre la Comisión de Derechos Indígenas y el COLEF y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Por otra parte, la UNAM anuncia la publicación de un libro coordinado por Ernesto Vargas Pacheco sobre un sitio arqueológico que se llama Itzcanac, en el sitio del Tigre Campeche, exploración, consolidación y análisis de los materiales de la estructura 1, publicado por Antropológicas en la UNAM. Y terminamos con las exposiciones que ya les habíamos comentado. Primera, la que es la 100 años de descubrimiento de Alta Vista Chachihuites en Chihuahua. Ahí nos quedan pocos días para ver esta exposición. Igual la exposición sobre los rostros de la divinidad en Campeche. Cuidado porque ahí se está cerrando un ciclo de exposiciones. Va a empezar nuevas ahorita en septiembre. Entonces, por si todavía están de vacaciones, pueden siempre ir a esos lugares. Muy bien, vamos a cerrar este programa agradeciendo a Checo Becerra en cabina. Y pues nosotros les deseamos una excelente semana y hasta luego. Raíces.